Elige la primera persona. Cree elegir. Elige la primera persona. Cuando en realidad es la primera persona quien lo elige a él. Que al fin no es más que la tercera. No es más que la tercera. Y no te rías de su confusión de pobre tipo, de último orejón del tarro que se cree el ombligo del mundo. Si a vos, pobre infeliz, te está pasando lo mismo. Te está pasando lo mismo. ¿Te crees que estás ahí adelante y no sos más que la segunda persona? Y no sos más. Porque para que lo vayas sabiendo, la primera soy solamente yo. Soy solamente yo. El orden de las personas. Ana María Joa.